الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، arratsaldeon eta ongietorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Alabedi irratian Arabatik entzuten gaituzen ontzat, 1977an Bilbo aldetik entzuten gaituzen ontzat, eta mundu osoan zehar herriak.org webgunean zein alabedi.org webgunetan entzuten gaituzen ontzat ere. Ongi etorri denoi ordu beteko saionetara. Zenean astero legez ordu bete eskasean Palestinarekiko inkomunikazioaren narreziak birrintzeko lanetan arituko garen. Gaurkoan Euskal Herrian Palestinarekiko elkartasunean lanean ari den gobernuz kanpoko erakunde bat eta talde bat ezagutuko dugu, Biladi izenekoa, aberria. Izan ere, datorren astean jardunaldi batzuk, mintegi bat antolatu dute Donostiako Miramar jauregian Palestinaren inguruan, eta Palestinari buruz solasteko goimaiako gonbidatuak eta izelariak izango dituzte bertan. Horretaz arituko gara mintegi horren inguruan, eta bide batez aitzakia baliatuta ezagutuko dugu gertuagotik euren lana, Biladi elkartearena. Hortaz, Biladiko Fernando izango dugu gaurkoan mintza lagun. Baina gaurko gai horri heldu aurretik eta astero legez hasiera emango diogu irratzaioari Palestinatik datozkigun albistei errepasoa emanez. Izan ere, gori-gori dabil giroa Palestinaldean, Hebron inguruan zehazki. Eta horrexeri dedikatuko diogu gaurko prentza errepasoaren atal haundi bat. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, Koldo. Bueno, pues gaurkoan ezinbestean hasiera emango diogu irratzaioari, ba Hebron ingurutik datozkigun albistei errepaso emanez, izan ere, ba iragan ostegunean bi kolono desagertarazi zituzten bertan Hebron inguruan eta horrexek ba gaiztotu egin du Zizordainako giroa azkenengo egun hauetan. Bai, alaxe da, Hebronera joko dugu eta bertan bueno, Israelek aitzakiak behar baldin bazituen palestinarrak zigortzeko ba hause topatu du. Dos colonos de 16 y un tercero de 19 años desaparecieron el jueves por la noche en Cisjordania, en los alrededores de un asentamiento ilegal próximo a Hebron. Nos dice la noticia que pese a desconocerse la autoría, Israel acusa a Hamas de estar detrás de la desaparición forzosa de dichos colonos. Los que llevaron a cabo el secuestro de nuestros jóvenes fueron gente de Hamas, dijo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a los reporteros. Ningún grupo se ha atribuido la autoría de la desaparición. Cuando se le preguntó sobre las declaraciones de Netanyahu, Sami Abu Suri, portavoz de Hamas en Gaza, no llegó a hacer un desmentido claro o una confirmación de su implicación, pero desde luego no existe prueba alguna. El secretario de Estado estadounidense John Kerry, que ha sido mediador, o eso dice él, en las conversaciones de paz que Netanyahu suspendió, llegó a un acuerdo para compartir el poder con Hamas en abril. Y bueno, pues y apoyó también la argumentación del primer ministro. Y Kerry dijo, todavía estamos buscando detalles sobre la responsabilidad de las partes por este despreciable acto terrorista, aunque muchos indicios apuntan a una participación de Hamas, dice Kerry en un comunicado. A medida que reunimos esta información, reiteramos nuestra posición de que Hamas es una organización terrorista conocida por, bueno, lo de siempre. Es decir, que Kerry, sin tener alguna prueba alguna, también se alinea con el gobierno de Israel para echar la culpa a Hamas de la desaparición de estos dos jóvenes. En cualquier caso, y hay que hacer una aclaración porque, pues bueno, mucho se habla en estos días en la prensa oficial, en los grandes medios del secuestro de los tres colonos, que en ningún caso pues se puede calificar de secuestro en la desaparición de tres colonos de un asentamiento ilegal que están pues cometiendo una ilegalidad ya solo con su presencia en territorio ocupado. Incluso, pues, mucho dudaría yo que aceptos legales y siendo riguroso, pues se podía ni siquiera considerar un delito el hacer desaparecer a colonos ilegales. En cualquier caso, esta excusa ha aprovechado pues la administración israelí para someter al pueblo palestino más si cabe a todo un castigo colectivo. Israel cierra todos los accesos e impone el toque de queda en la región de Hebrón. La directiva, firmada por el ministro de Defensa israelí, Moshe Yalon, prohíbe además viajar a Cisjordania a los vecinos de Hebrón de menos de 50 años de edad. El bloqueo de la zona de Hebrón se ha impuesto en la mañana de ayer domingo y tiene carácter indefinido. El ejército israelí ha cerrado todos los accesos a la región de Hebrón en el sur de Cisjordania y ha impuesto un toque de queda que entraba en vigor la medianoche de ayer domingo. Además, ha cerrado todos los pasos fronterizos con la Franja de Gaza en el marco de las medidas impuestas tras la desaparición de estos tres jóvenes colonos el pasado jueves. El bloqueo a la zona de Hebrón se ha impuesto en la mañana del domingo y tiene carácter indefinido, según recoge la agencia de noticias palestina Maan. Unos 100.000 palestinos cruzan a diario los controles para viajar a Israel, a los que habría que sumar 30.000 palestinos que trabajan en las colonias judías. La directiva, firmada por el ministro de Defensa israelí, prohíbe además viajar a Jordania a los vecinos de Hebrón de menos de 50 años de edad. Las fuerzas militares y policiales israelíes además han detenido al menos a 125 palestinos en Cisjordania desde el sábado por la noche en el marco de las operaciones para intentar localizar a los jóvenes colonos desaparecidos el pasado jueves en las inmediaciones de Hebrón. Según denuncia la Asociación de Presos Palestinos y recoge la agencia de noticias MAN, 46 personas han sido detenidas en Hebrón, otras 23 en Nablus, 16 en Ramala, 12 más en Jenin, 6 en Tubas, 5 en Tulkarem, 5 en Kalkilia, 5 en Jerusalén, 4 en Belén y 2 en Salfit. El ejército israelí había informado este pasado domingo de que unos 80 palestinos fueron detenidos en redadas nocturnas, cifra que pues alcanza ya los 125. Y en relación a este aspecto, además hay que decir que, según los responsables palestinos, varios de los detenidos, al menos 7 de ellos, son diputados de Hamas, y además algunos de ellos también varios prisioneros liberados recientemente por Israel. Es decir que, bueno, siguen siendo los mismos objetivos de siempre. Y además de estas detenciones, pues también la tormenta represiva israelí en Hebrón ha causado al menos un muerto y 3 heridos. Los soldados israelíes mataron ese fin de semana de un balazo en el pecho a un adolescente palestino en el campamento de refugiados de Yalazón, donde está en curso esta ola de arrestos, o está siendo el centro de esta ola de arrestos que comentábamos. La irrupción de las tropas ocupantes en el campo, próximo a la ciudad, sede del gobierno palestino, detonó una protesta masiva durante la cual los soldados utilizaron munición de guerra contra los manifestantes, según los testigos. El palestino muerto por las tropas israelíes se llama Ahmed Arafat, de 19 años, y había sido excarcelado, una semana antes. También reportes desde la ciudad cisjordana de Hebrón, sitiada desde finales de la semana pasada, reportaron que un hombre y sus dos hijos de 8 y 6 años de edad resultaron heridos durante el allanamiento de su vivienda. Y bueno, como ya hemos dicho, los soldados desde la noche del jueves comenzaron dinamitando las puertas y también arrestaron a muchas de las personas, como ya hemos comentado. Hasta tal punto que la autoridad palestina pide a la comunidad internacional que intervenga para evitar un castigo colectivo contra la población palestina. El portavoz del gobierno de unidad palestino, Ehab Besaiso, pidió ayer ayuda a la comunidad internacional para que evite un castigo colectivo de Israel al pueblo palestino por la desaparición forzosa el jueves de los 3 colonos israelíes en la Cisjordania ocupada. Besaiso hizo esta solicitud poco después de que el viceministro israelí de defensa, Dani Danon, advirtiera de que el Estado de Israel atacará con todas sus fuerzas a Hamas y a los terroristas responsables de este acto. El agravamiento de la ocupación israelí forma parte del castigo colectivo al pueblo palestino. Instamos a la comunidad internacional a intervenir a través de sus instituciones humanitarias y legales para proteger a la población de estos ataques, afirmó este miembro del gobierno palestino. La ocupación israelí no puede hacer responsable ni a la autoridad palestina y mucho menos a la población palestina de la seguridad en las zonas ocupadas, en las que no tiene control pleno y en la que hay decenas de colonias y bases militares israelíes, todas ellas ilegales. En la misma línea, la Organización de Defensa de Derechos Humanos Israelí B'Tselem instó a las fuerzas israelíes a proseguir con la búsqueda bajo el estricto respeto de los derechos humanos y evitando castigos colectivos. Y es que, bueno, pues la búsqueda está siendo, como decíamos, pues casa por casa y absolutamente indiscriminada. Y toda esta pues escalada represiva israelí y esta desaparición forzosa de 3 colonos, que llama la atención, como cuando desaparecen los colonos ilegales se le llama secuestro, y el arresto de estas 125 personas civiles palestinos, todos ellos pues sin ninguna prueba de tener nada que ver con los sucesos, pues se llama simplemente detenciones o arrestos. Es curioso la dialéctica. Se produce en un contexto pues caliente por la huelga de hambre colectiva que están llevando a cabo presos palestinos y que supera ya los 50 días. Los prisioneros en condición de detención administrativa iniciaron el pasado 24 de abril una huelga de hambre masiva para pedir el fin de la detención administrativa y denunciar los abusos del servicio carcelario israelí. Actualmente hay 5.271 presos y presas palestinas en centros penitenciarios israelíes, de los cuales 196 son menores de 18 años y 192 se encuentran en régimen de detención administrativa, junto a 8 parlamentarios palestinos. La detención administrativa permite encarcelar a civiles de forma indefinida sin acusación formal, sin pruebas y sin tener derecho a un juicio justo, según explica Sahar Francis, directora de la Asociación Adamir de Apoyo a Presos Políticos. Según esta misma organización, 80 huelguistas de hambre han sido ingresados en hospitales civiles israelíes debido al deterioro de su estado de salud. Adamir denuncia los abusos físicos que están sufriendo los huelguistas, así como las dificultades para recibir visitas de sus abogados y la prohibición reiterada a ser tratados por médicos independientes que no pertenezcan a los centros penitenciarios. Esta iniciativa de lucha se inicia después de que Israel haya incumplido los acuerdos a los cuales se comprometió en la última huelga, que duró 28 días en mayo de 2012. Y decíamos que se prolonga pues ya durante más de 50 días. Y en relación a la huelga de hambre, se han producido numerosas acciones de solidaridad con los prisioneros y prisioneras palestinas en las prisiones israelíes. Una acción policial israelí en la explanada de las mezquitas causó 28 heridos en una acción de protesta. Según la agencia de noticias MAN, los disturbios estallaron poco después de que concluyera el rezo comunitario de los viernes, momento en el que las tropas israelíes penetraron en el recinto sagrado para actuar contra un grupo de manifestantes que apoyaban a los presos palestinos en huelga de hambre. Los manifestantes lograron salir del recinto y marchar hacia la llamada puerta marroquí de la muralla, donde las tropas comenzaron a lanzar botes de humo y gas pimienta, granadas de sonido y a disparar balas recubiertas con goma. Poco después instalaron puestos de control en las entradas de la explanada, donde 8 personas fueron arrestadas, según explicaron los testigos. La mayor parte de las personas heridas hubieron de ser atendidas por inhalación de gas y bombas de sonido que causaron heridas leves, según explicó a la prensa Siav Sorur, portavoz médico en la clínica de Al-Aqsa. Y no ha sido esta la única estrategia que han utilizado palestinas y palestinos para solidarizarse con las personas presas en Israel, sino que también algunos palestinos utilizaron el fútbol como arma de denuncia frente a Israel. Un grupo de activistas palestinas y palestinos no violentas simularon un partido de fútbol frente a la prisión de Ofer, cerca de la ciudad cisjordana de Ramala, para expresar su solidaridad con los detenidos en huelga de hambre, siendo violentamente atacados por los soldados israelíes. En el momento que el grupo no violento de activistas palestinas con camisetas hechas de banderas palestinas comenzaron el simulado partido de fútbol, los soldados israelíes les atacaron lanzándoles granadas de contusión contra ellos. Mohamed Khatib, coordinador del Comité Popular, dijo a la televisión palestina que esta actividad forma parte de las actividades en curso en solidaridad con dichos prisioneros y prisioneras, y pidió que continúen las actividades y protestas masivas para poner de relieve esta causa y el sufrimiento de las personas en prisiones israelíes. Y más noticias de represión contra la población palestina, en este caso contra los beduinos del sur de la Palestina ocupada en el 48 del actual Israel. Hablamos de la zona del desierto del Negev. Israel destruye una aldea beduina en el Negev por 70ª ocasión. La policía israelí derribaba ayer la aldea beduina de Al-Araqib, situada en el desierto meridional del Negev, por 70ª ocasión, informaron los medios locales. Centenares de agentes de policía y fuerzas especiales llegaron a la zona a altas horas de la madrugada y cerraron todos los accesos que conducían a la referida aldea, de acuerdo con la agencia palestina MAN. Un gran número de residentes pasó la noche en el cementerio de la aldea a fin de impedir que las excavadoras israelíes destruyeran las estructuras cercanas. Una portavoz policial citada por el medio confirmó que el Campo Santo no sería destruido, pero que otras estructuras ilegales serían demolidas bajo la supervisión del subcomisario jefe del Negev. El diputado beduino Taleb Abu Arara, junto al exdiputado Taleb Asana y decenas de activistas se desplazaron a la aldea de Al-Araqib para protestar por las demoliciones. Israel considera ilegales esta y otras aldeas beduinas no reconocidas por la administración israelí en el desierto del sur del país, mientras que la población beduina asegura que son sus tierras ancestrales. Eta ez bakarrik Zisjordanean, ez bakarrik 48ko eremuetan, baita Gazan ere Israelgo armadak inkursioak egin ditu eta bertan hildakoak suertatu dira. Un ataque aéreo de Israel en la franja de Gaza deja al menos 2 muertos. Al menos 2 personas han muerto y varias han resultado heridas en un ataque aéreo llevado a cabo por las fuerzas aéreas de Israel el miércoles pasado en la franja de Gaza. Según el diario de Jerusalem Post, fueron 2 palestinos los que perdieron la vida. Asimismo, el rotativo señala que el ataque por aire en el norte de la franja de Gaza se realizó en respuesta al lanzamiento de un proyectil desde territorio palestino. Una de las víctimas y uno de los heridos viajaba en una motocicleta. El menor fue alcanzado por las esquirlas de los cohetes aire-tierra de los cazas de Tel Aviv, cuyas incursiones contra Gaza son muy frecuentes. Y ante estas tropelías cometidas prácticamente a diario por el ejército israelí contra la población local palestina, no es de extrañar que haya gente, aunque en un número muy minoritario y poco significativo, pero que se plantee el desobedecer a militar a servir en el ejército israelí. Se conocía esta semana, a través de las redes sociales, se difundía un vídeo en el que el ciudadano israelí Uriel Ferreira hacía pública su objeción de conciencia al ejército israelí. Uriel Ferreira, objetor de conciencia israelí, relata en este vídeo los 2 periodos que ha pasado en la cárcel por negarse a servir en el ejército de ocupación. Con voz temblorosa que no oculta la firmeza de sus creencias y su voluntad, Uriel no quiere ser como ellos, como los soldados que asesinan, aterrorizan y humillan a los palestinos. Habla en el vídeo del el que se autodenomina como ejército más moral del mundo, aunque hay que ser duro de corazón y de mente para no concluir que quienes son más morales son precisamente los objetores de conciencia y desertores del ejército de ocupación. Un vídeo que se difundía esta semana y que viene a darnos cuenta de una realidad también muy desconocida, todavía demasiado minoritaria para ser significativa, pero la de los israelíes que se niegan a servir en el ejército. 25 minutu pasa dira 8:00, jarraian jarriko gara kontaktuan gure gaurko solaskidearekin. Iragarri dizuegun bezala, gaurkoan Biladi elkarteko Fernandorekin solastuko gara. Bere elkartearen berri izateko, gertuagotik ezagutzeko, eta datorren astean antolatu duten mintegi horren inguruan, Palestinako giza eskubideen inguruan arituko dira bertan goimailako adituak eta Fernandorekin harremanetan jartzen garen bitartean Palestinako Letrio Jubran taldearen kanta hau entzungo dugu, Nahuar. Thank you. cuando pasan 27 minutos de las 8 de la tarde. Y como os anunciábamos, charlamos hoy con Fernando de la Asociación Cultural Palestina Biladi, colectivo pues que aquí en Euskal Herria trabaja en la solidaridad con Palestina. Aprovechábamos la ocasión de que la semana que viene, entre los días 24 y 25 de junio, organizan junto con otros colectivos de la red Meguando un curso de verano organizado en trabajo conjunto con la UPV sobre los derechos humanos en Palestina, del sionismo al apartheid, lleva por título el seminario. Aprovechamos esta actividad pues para conocer un poco más sobre las actividades y sobre la organización en sí. Fernando, Arratsaldeón, buenas tardes. Ah, para Arratsaldeón, Koldo. Bueno, pues cuéntanos, háblanos de Biladi, de esta organización que viene ya un tiempo pues trabajando en Euskal Herria, la solidaridad con Palestina. ¿Cómo se crea y cuál es un poco la trayectoria de vuestro colectivo? Bueno, pues Biladi, que significa mi tierra en árabe, se constituyó en el año 2003, pero la verdad que las personas que están, pues desde los inicios, llevaban mucho tiempo antes trabajando en solidaridad con el pueblo palestino, dado que son matrimonios mixtos entre palestinos y vascas, que realizaron aquí sus estudios en los años 70 y 80 y luego, pues bueno, se quedaron a vivir aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, ya el germen de la asociación, pues bueno, son estas coincidencias de la vida que dan el origen y que impulsan nuestra actividad, ¿no? Entonces Biladi se fundó en el 2003 y bueno, pues su principal objetivo es estrechar los lazos culturales entre el pueblo palestino y el pueblo vasco a través de la transmisión de su cultura, su historia, sus costumbres y sobre todo enfocándolo desde la situación de los refugiados palestinos y del derecho al retorno de la población refugiada. Uh-huh. Nos comentabas cómo el germen de Biladi es de alguna manera pues esas relaciones familiares que se crean entre pues palestinos que han venido aquí a Euskal Herria y en este caso pues relaciones personales. No sé si tenéis si de alguna manera Biladi es un referente para la comunidad palestina que vive en Euskal Herria y si tenéis un control o un seguimiento de cuánta población de origen palestino puede vivir en Euskal Herria. Bueno, la verdad es que es difícil de calcularlo, ¿no? Si bien es cierto que en los últimos años pues hemos notado que han venido más personas que ya llevaban otros años en el estado y que bueno, pues diferentes vicisitudes acaban por aquí, pero en torno a 50-75 son las personas que más o menos podríamos calcular. De todas formas es una comunidad pequeña y que bueno, pues dado que como ya sabéis, la población palestina se encuentra repartida pues por todo Oriente Medio, pues bueno, sí que nos llegan algunas personas que han estado refugiados palestinos en Siria, en Jordania, en Líbano y bueno, pues cuando conocen Biladi suelen venir a algunos actos que celebramos, como puede ser la conmemoración de la Nakba, que desde hace muchos años organizamos una cena de solidaridad, un maclube en Bilbao, y bueno, pues son en esos casos esporádicos donde conoces a gente que no sabías de su existencia aquí, ¿no? Y resulta que igual llevan bastante tiempo y entre ellos se conocen, pues a través de relaciones, en fin, de otro tipo, ¿no? Uh-huh. En este programa que llevamos años dedicándonos a la actualidad palestina, pues no solemos dedicar todo el tiempo que se merece a la comunidad palestina en la diáspora, ¿no? Hablamos pues de los palestinos y palestinas de Cisjordania, de Gaza, incluso de los territorios del 48, pero como decías, hay una importante comunidad, aunque aquí en Euskal Herria no esté pues muy numerosamente representada, pero quizás más en otros otros pueblos del Estado, como puede ser en Cataluña o en Madrid, hay una comunidad importante palestina. El colectivo de los palestinos de la diáspora también pues es cuantitativamente muy importante. Estas personas que viven, en concreto los que viven aquí en Euskal Herria, ¿cuál es su situación administrativa? Si pueden regresar a Palestina, si tienen la aspiración legítima de regresar a sus lugares de origen, ¿cuál es un poco el perfil de la diáspora palestina aquí en Euskal Herria? Pues yo creo que hay casos para todo, ¿no? O sea, hay desde personas que salieron de Gaza hace muchos años y en el propio pasaporte la referencia que aparece es apátrida, o sea, que todavía se mantienen situaciones absolutamente anacrónicas en ese sentido, como otras personas que ya llevan más tiempo instalados aquí y que, bueno, pues su intención, por supuesto, es la de volver a Palestina algún día, pero bueno, que dado que tienen denegado el acceso, pues lo ven como algo absolutamente, en fin, no imposible, pero bueno, sí que no lo tienen tanto en consideración, ¿no? Y bueno, y otras personas que sí que han viajado a Palestina, por supuesto entrando siempre por Jordania, por Amán, y luego cruzando por el puente de Allenby, pues evidentemente se encuentran también, hablo de personas con pasaporte español, tienen todo tipo de problemas, y bueno, pues por ejemplo, no pueden viajar a los palestinos del 48, no pueden viajar a Haifa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay lugares, y según la realidad de cada uno de ellos, que les hacen totalmente imposible su regreso, ¿no? También hay otros que dicen que evidentemente que hasta que no termine la ocupación, al menos la ocupación de Cisjordania y Gaza, que jamás desean regresar, ¿no? Me imagino que un componente importante de vuestro trabajo también, y como asociación cultural y de mantener estos lazos de unión entre la población palestina que vive aquí en Euskal Herria, será la de mantener el legado cultural también, habida cuenta de que hablabas de familias mixtas, que suponemos pues que han tenido también familia aquí, que pues que quizás no tenga la oportunidad de viajar a Palestina, y mantener ese legado, ¿no? Algo tan importante también para la población refugiada. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, esa es, bueno, gran parte de nuestra labor, ¿no? Poder recoger aquello que, bueno, sí que tienen, al menos en nuestro caso, las personas más allegadas a Biladi, hablo de los Jaguari, de los Dubade, que son quizás los dos matrimonios que están más al frente de la asociación, sí que tienen todavía personas, concretamente en Nablus, en Haifa. Y bueno, pues se hacen un poco de canalizadores de todas las, bueno, de todas, de algunas de las principales propuestas que podríamos llamar, que lo que hacen es volver a las costumbres y tradiciones del pueblo palestino, como por ejemplo estoy pensando, un antropólogo palestino recientemente ha publicado un libro sobre cuentos de tradición oral, pues bueno, poder transmitir o poder editar de alguna forma ese libro de cuentos en castellano, euskera y en árabe, pues aquí, ¿no? Y por supuesto, sí, los palestinos y las palestinas transmiten evidentemente la lengua árabe, transmiten, por supuesto, la cultura palestina, la cultura árabe, estos a sus hijos, los hijos a los nietos, etcétera, etcétera. Nos has comentado, Fernando, algunas de las actividades que organizáis a lo largo del año, como pues esa cena de hermanamiento coincidiendo con la Nakba el 15 de mayo. Hablaremos a continuación de ese seminario que habéis organizado para la semana que viene, pero cuéntanos un poco, háblanos de vuestras actividades, qué actividades venís desarrollando a lo largo del año. Bueno, pues quizás las más significativas sean las relacionadas con el calendario de las conmemoraciones palestinas, ¿no? Comenzando por el Día de la Tierra, continuando por la Nakba palestina, que es así el día donde más énfasis ponemos en aparecer en los medios de comunicación y en todos los, bueno, tener la mayor repercusión posible, porque de eso se trata, ¿no? De que la realidad del pueblo palestino no solo no se olvide, sino que pues cada año vayamos teniendo más fuerza, por así decirlo, ¿no? Y, y bueno, pues en ese sentido programas como el vuestro, pues en fin, vamos, que hacéis una gran labor, ¿no? Y bueno, además de las fechas señaladas, como el Día de la Tierra, la Nakba, el Día del Refugiado, el 29 de noviembre también, pues bueno, realizamos otro tipo de trabajos relacionados con la, pues bueno, con dar a conocer la situación presente del pueblo palestino, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente en ese sentido, pues la actualidad es demasiado, demasiado cambiante, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo en el caso del trabajo que llevamos a cabo con la red Mewando, pues es la de desgranar el origen del sionismo y pues bueno, todas las consecuencias que tuvo que ha tenido y que tiene el sionismo en la población palestina, ¿no? Y luego también llevamos a cabo otra serie de talleres ya más típicamente culturales, como son talleres de literatura palestina, talleres de danza palestina, del dabke, también talleres de gastronomía, de henna, de bueno, diferentes talleres que bueno, ya dan más detalle de lo que significa las costumbres del pueblo palestino. Nos has comentado, nos has hablado de la red Mewando, en la que estáis pues coordinados con otras organizaciones y otras ONGs también que trabajan en torno a la solidaridad con Palestina, y que es precisamente quien organiza estas jornadas de la semana que viene. ¿Qué es la red Mewando? Bueno, pues la red Mewando es una red de solidaridad con los pueblos árabes que nació en el año 2004 a raíz de una conferencia que hubo en Belén, en la que participaba Itiyah, que es la unión de comunidades árabes dentro de la Palestina del 48, la red Tengon, que es un poco como la coordinadora de ONGs palestinas, y luego, bueno, había algunas organizaciones israelíes antisionistas como el AIC, Sukrut y bueno, francamente muy poquitos más. Y bueno, pues a raíz de la conferencia de Belén, impulsado pues por un movimiento que había aquí de organizaciones, que bueno, ha ido variando las diferentes organizaciones que lo componían a las que lo componemos hoy en día, pues bueno, lo que trata es de hacer un esfuerzo más de lobby institucional sobre la situación del pueblo palestino, denunciando pues bueno, las demandas del pueblo palestino, ¿no? Y bueno, hoy en día podríamos decir que nuestra principal labor a través de la demanda del pueblo palestino es la campaña de boicot, desinversiones y sanciones, ¿no? Y bueno, pues en fin, ya lleva una andadura de 10 años. Hoy en día lo compone la coordinadora ONG, Sodepaz, Paz con Dignidad, Solidaridad Internacional y la DIC. Nos hablabas de este trabajo también de formación y del trabajo también de lobby institucional, y bueno, fruto también de este trabajo, pues este seminario que organizáis para la semana que viene en coordinación con la UPV, y donde pues bueno, habéis traído a un importante plantel de personalidades pues muy conocedoras de la realidad de Palestina y de la realidad del sionismo, que es precisamente el tema de este seminario. Cuéntanos un poco cómo, pues, de qué va a tratar, y bueno, pues la gente que nos esté escuchando interesada en poder participar, pues a través de qué canales puede hacerlo. Bueno, pues voy a empezar por lo último. Para participar nos podéis enviar un correo a biladi@biladipalestina.org, o también bueno, lo podéis encontrar fácilmente a través de la web de Biladi, que ponéis directamente en el buscador Biladi Palestina y luego os aparece todo fácilmente cómo llegar a poder enviarnos un correo para así nosotros realizar realizar la matrícula para el curso, ¿no? Que como bien decía, será la semana que viene en horario de mañana en el Palacio Minabar, y bueno, hay que decir también que está financiado por el Ayuntamiento de Donosti. Y entonces pues el curso va a contar con ponencias por la mañana, va a ser un poco, en fin, como un formato de un aula establecido. Entonces empezaremos el día 24 con Isaías Barreñada, cuyo tema va a ser del sionismo a la Nakba, historia de un genocidio denunciado. Hay que decir que Isaías, pues bueno, es profesor de Relaciones Internacionales de la Complutense de Madrid y bueno, pues lleva muchos años vinculado y comprometido con el pueblo palestino en diferentes trabajos que ha ido desarrollando. Y posteriormente a esta primera intervención, la segunda también será él, que hablará sobre la naturaleza del Estado de Israel y la situación de los árabes israelíes, ¿no? Que podríamos decir que, bueno, pues en el Estado español es la persona que quizás más ha investigado sobre la situación de los árabes israelíes, ¿no? Y luego el primer día, pues bueno, terminaría con estos dos bloques a la 1:30 del mediodía. Y el segundo día, el día 25, se comenzaría un poquito antes con José Abutarbus, que es profesor también de sociología de la Universidad de La Laguna de Tenerife, y nos va a hablar sobre la cuestión palestina en las negociaciones de paz y el estatuto de Palestina en Naciones Unidas, ¿no? José Abutarbus, pues bueno, es de origen palestino y bueno, lleva también muchos años vinculado con los movimientos sociales en Palestina y en la comunidad palestina en Canarias, que bueno, que es bastante bastante importante, ¿no?, en cuanto al número. Y posteriormente a José va a intervenir Juan Soroeta, que es el profesor que dirige este curso, dado que para llevar a cabo un curso en la UPV tiene que haber un profesor de dentro que lo dirija. En este caso Juan es profesor de Derecho y nos va a hablar sobre el dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad de la construcción del muro, ¿no? Que bueno, que el próximo 5 de julio se celebran el aniversario de la sentencia, ¿no?, de la Corte Internacional de Justicia, determinando el muro, bueno, el derrumbe y la restitución de los terrenos, los bienes y los derechos a la población palestina, ¿no? Y posteriormente, a las 12, después de las intervenciones de José y Juan, habrá una mesa redonda sobre iniciativas de la sociedad civil para exigir responsabilidades al Estado de Israel, en el que van a participar Idoia Aldama, Héctor Grad y Laura Jauri. Bueno, la mesa, la intención nuestra es primero ofrecer un marco teórico al alumnado que asista y posteriormente, dado que bueno, siempre las sensaciones y que se puede hacer desde aquí, pues vamos a recoger las experiencias de la Autónomos por Palestina, que es la asociación a la que pertenece Héctor Grad, aparte de la organización de judíos antisionistas, y de Laura Jauri, que es profesora de la Universidad de Cataluña y que nos va a hablar de cómo desde Cataluña llevan haciendo un trabajo pues muy muy interesante sobre el boicot académico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues esta sería un poco la propuesta del curso, ¿no? Que nuestra intención es que se pueda acercar la comprensión de la realidad del apartheid palestino desde los orígenes, volviendo a los orígenes, y posteriormente, pues bueno, a través de la naturaleza del Estado de Israel y después sobre cuál es la situación que vive hoy en día y el reconocimiento a nivel internacional que obtiene, pasando por la corte, por la sentencia contra el muro a la campaña de boicot, desinversión y sin sanciones. Uh-huh. Pues vemos que un programa muy interesante y un plantel de expertos muy muy extenso que participan en estas jornadas entre los días 24 y 25 de junio. Se recomendamos que, pues bueno, para la gente interesada, que consulte la programación, que se puede, entre otros sitios, en biladipalestina.org se puede consultar el programa más en profundidad. Me imagino, Fernando, que sacar adelante pues un seminario de estas características pues será una satisfacción y hacer pues que implicar de alguna manera también a la UPV en su organización pues será también muy muy importante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, para nosotros es un es el primer curso de verano que organizamos, es todo un reto y esperamos que se apunte mucha gente, ¿no? Y que bueno, pues ojalá que haya todos los veranos un curso sobre Palestina y que cada año pues bueno, si este es un poquito más general, pues cada año que fuera sobre una temática distinta que de las muchas que se ha encargado el Estado sionista de ir disgregando sobre las diferentes realidades de la población palestina, ¿no? Y sí, pues por supuesto que estamos pues bueno, muy entusiasmados con la celebración del curso. No sé si lo hemos comentado, Fernando, pero inicialmente había una matrícula que abonar para poder inscribirse. Finalmente va a ser gratuita la participación, ¿o? Exacto, sí. Bueno, al final lo que ocurre es que lo que hemos buscado es que se apunte el mayor número de gente posible, y en la matrícula de aquí al próximo viernes, incluido este viernes día 20, para las personas que la realicen, va a ser totalmente gratuita, además de la convalidación para todos los estudiantes y las estudiantes de la UPV, de una validez académica de 20 horas para el tema de la convalidación de los créditos y demás. Pues Fernando, un placer contar con tu presencia en Wintifada y conocer pues el trabajo que realizáis desde Biladi, y bueno, pues una oportunidad de la que nos ofrecéis a través de este seminario, pues de conocer de primera mano de expertos pues de gran talla pues la realidad del sionismo y de la ocupación de Palestina. Y bueno, pues esperamos que poder contar con tu presencia en Wintifada en más ocasiones. Cuando queráis, yo encantado. Y bueno, pues eso, os invito también a que vengáis, Koldo, y que aprovechéis que bueno, que estas personas, no sé si ya anteriormente les habéis entrevistado, sí. Es posible que quizás algunos sí, pero bueno, que pudierais también hacer algún tipo de entrevista aprovechando su presencia allí. Pues hay que decir que más de uno, varios de ellos ya han pasado por los micrófonos de Wintifada, lo cual para nosotros es un auténtico placer, y será un auténtico placer poder pues escucharles de primera mano. Pues nada, Fernando, lo dicho, que nos seguimos escuchando. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Koldo. Agur. Bueno, agur. Gure aberriarentzat. Gure aberriarentzat, Jainkoaren hitzaren gertukoa, Sabai Odeitsua. Gure aberriarentzat, izenaren ezaugarrietatik urrundua, Gabezi mapa bat. Gure aberriarentzat, Sesamo alea bezain niminoa, Hortzemuga urdina eta amildegi izkutua. Gure aberriarentzat, eperraren egala bezain pobrea, liburu sakratuak eta zauri bat nortasunean. Gure aberriarentzat, muño esitu eta urratuak, iragan berriko segadak. Gure aberri gatibuarentzat, maitasunez itoa hiltzeko askatasuna. Arribitxia gau odoltsu batean, gure aberriak distiratzen du urrunean, eta bere ingurua argitzen du. Baina gu, bertan, etengabe itotzen gara. Mahmud Darwish. Eta bederatzietarako 9 minutu falta direla, eta astero legez irratsaioan azken txampa honetan boikotari dedikatzen diogun atalean, ba, BDS kanpainari lotutako albiste pare bat. Bai, hala da, eta zorienez hitz egin behar dugu mugimendu honen eraginaz. Eta, bueno, duela gutxi Mustafa Bargutik bueno, publikoki adierazi zituen zenbakiak, Israelek galtzen dituen etekinen ba urritu direla etekin hauek ba kanpainaren ondorioz. Israel pierde 11.000 millones de dólares por sus políticas antipalestinas. Así lo anunció el sábado el secretario general de la Iniciativa Nacional Palestina, Mustafa Barghouti, en referencia al boicot mundial contra los productos israelíes, precisamente por medidas agresivas de este régimen que contravienen las normas internacionales. Estas pérdidas, según destacó, son resultado de la campaña de boicot a Israel lanzada hace varios años. Como ejemplo, citó la decisión del Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas que retiró todas sus inversiones de la compañía británica G4S a causa de sus relaciones con el régimen de Israel y las cárceles. Bueno, pues estos son los datos que nos ofrecen desde Palestina, y como vemos, pues el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones tiene su efecto y por tanto deberemos de continuar con ello. Otra de las campañas que a nivel internacional ha tenido una gran repercusión fue la campaña contra la empresa SodaStream. Cuenta pues de que la conocida actriz Scarlett Johansson participara en un anuncio promocional de esta compañía. SodaStream, la marca de máquinas de soda hechas en Israel, ha empezado a vender sus productos en grandes tiendas y supermercados de Chile. La marca, duramente condenada por operar en colonias dentro de territorios reconocidos internacionalmente como palestinos, ha sido objeto de una campaña exitosa de boicot internacional. Los productos llevan la etiqueta Made in Israel y el código de barras de ese país. Sin embargo, no menciona que su lugar de producción se encuentra en las colonias israelíes dentro de Palestina, tal y como ha determinado la ONU en la resolución 446, que declara las colonias sin validez legal. Mishor Adumim, área en que opera SodaStream, es un parque industrial localizado en la zona industrial de la colonia Mali Adumim, a 10 minutos en automóvil desde Jerusalén, en Cisjordania. La comunidad internacional considera tales asentamientos como ilegales bajo la ley internacional. Cual pues incurre la empresa en una ilegalidad incluso al etiquetarlos como productos fabricados en Israel, porque eso es territorio pues palestino, incluso desde el prisma de la comunidad internacional. Hauxe izan da dena gaurkoz. Besterik falta zaigu oroitzea, komentatzen genuen mintegi horretan, Leguando sareak